Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Frecuencia abierta. La comunicación ahora es con el señor Pedro Nimo, jefe de personal de la empresa Codesa. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Buen día, ¿cómo anda, Jorge? Muy bien, sabemos que tenés una reunión a las 10, por lo tanto vamos a andar rapidito sí. en nuestro diálogo. ¿Cómo avanza Codesa en lo que es la adaptación a esta situación de coronavirus, y no solamente teniendo en cuenta las precauciones que hay que tomar, sino todas las limitaciones que hay para un normal servicio? Bueno, voy a hacer una breve reseña. Sí. Nosotros veníamos aparte hasta el 16 con un horario normal, hasta el 16 de marzo. Sí. Luego se fue reduciendo lentamente, porque cada vez eran menos los usuarios. Como todos tenemos conocimiento de lo que está pasando con el coronavirus. Sí. Y a partir de la semana de turismo se hizo un servicio especial, tanto de la ciudad de San Carlos como de Maldonado, hacia los distintos puntos como Cerro Faro, José Ignacio, Piriápolis, San Carlos, Maldonado, Punta del Este. Luego estamos haciendo un servicio cada una hora de San Carlos al Este durante toda la semana. Y haciendo otros servicios de solo dos turnos a Piriápolis y dos turnos a Faro José Ignacio. Quiere decir que ha disminuido mucho el servicio, y tanto como los usuarios. ¿Y tienen algún límite de cantidad de pasajeros por turno o algo así? No está limitado, pero lógicamente nosotros tratamos de llevar los asientos, y en algún turno pico puede ir de 7 a 8 personas paradas, que si van con todos los cuidados, que continuaré, después conversamos, no hay ningún inconveniente. Está la implementación ahora del tema del uso de barbijo obligatorio, no solamente por parte del personal de la empresa, sino también de los pasajeros. ¿Cómo se está implementando esto, y de qué manera ustedes enfrentan esta situación? Porque tenemos entendido que hay una X cantidad de tapabocas que brinda el gobierno, pero el resto tendría que hacerse cargo, no sabemos si la empresa o los pasajeros. ¿Cómo se maneja esto? Te comento con respecto, antes de hablar de lo que me está consultando. Sí. Te digo, los coches de Codesa están siendo desinfectados con amonio cuaternario. Ajá. Que es un desinfectante que tiene un amplio espectro, que sirve contra una cantidad de virus, bacterias, estafilococos, etcétera. Es decir, la unidad cuando sale desinfectada. Esto dura 48 horas. Quiere decir que nosotros cada 40 horas más o menos estamos haciendo esa desinfección, aparte de la limpieza diaria con alcohol, barrido correcto, y alcohol en pasamanos, en todos los pasamanos y los lugares donde la gente puede tocarlo, ¿verdad? Sí. Ese es uno de los temas. Y tenemos personal constante limpiando. Ya frente a esto, una de las cosas que podemos solicitar a la población es que cuando sube el vehículo, aparte del tapabocas, que ahora vamos a hablar de él, tenga la precaución de no tirar y de no dejar papeles, no dejar nada, todo lo que menos pueda contaminar es importante. Bien. Tenemos necesidad de cuidarnos nosotros y de cuidar al prójimo. Es muy importante. Ahora sí vamos al tema del tapabocas. ¿Hola? Sí, te escucho, Pedro. Bueno, con respecto al tapabocas, en el primer momento, a partir del 16, Codesa trajo una partida para los conductores, al igual que guantes, para conductores y todo el personal. Duró dos o tres días, luego no se conseguiría. A partir de que el decreto del gobierno lo uso obligatorio, hizo obligatorio tanto para conductores y a todo el personal de la empresa, cosa que todos entendemos que es correcto, se pudieron conseguir, estamos entregando a todo el personal. El personal cuenta y tiene la obligación de usarlo. Pero hay una obligación que no es la de la autoridad, sino que tenemos nosotros que obligarnos como ciudadanos a usar el tapabocas. El uso. Nosotros estamos entregando, ayer de mañana se entregaron tapabocas que envió el SINAE, nos envió 600 tapabocas, son insuficientes para los usuarios. Nosotros hoy estamos solicitando a los usuarios que ellos lleven sus propios tapabocas, que ayer de tarde ya quedaban muy poquitos, lo más probable es que hoy ya no quede ninguno, porque debemos cuidarnos y debemos cuidar al que viaja con nosotros, al otro, a cada uno de los pobladores, de los viajantes en el transporte, como lo mismo podemos referirnos en los comercios y al andar por la vereda, por la calle, lo que sea. Y el que pueda, como dice, hay que resguardarse y salir solo para algo necesario, y los que somos mayores de 65 años, como ahora tú decías hace un ratito, tenemos una reunión a las 10. Bueno, es una reunión de directorio con los contadores, con distintas áreas, y la tenemos que hacer por videollamada, cosa que recién ahora, en el caso mío, te comienza a acostumbrar, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Claro que sí. Nimo, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? A propósito de tapabocas, para cerrar el tema, ¿qué pasa si yo voy a ascender a una unidad y no tengo y el conductor tampoco tiene? ¿Viajo? ¿No me deja subir? No, la empresa te va a dejar subir. Uh-huh. Pero el conductor tiene obligación de usar el tapabocas, y aparte de la obligación, la empresa le entrega. Lo tengo claro. Lo que yo le preguntaba, claro, es el pasajero, porque quiero remarcar eso, porque por ahí se confunde. No hay nada que disponga la obligatoriedad del pasajero. Si lamentablemente no toma conciencia o el conductor no tiene tapaboca, no lo puede bajar del ómnibus, digamos, ¿verdad? Ah, no, correcto. Si el usuario no tiene tapaboca, el conductor le podrá pedir que tenga, que lo use, pero más nada. Claro. Es decir, claro. Pero no puede evitar que el pasajero que viaje, suba y viaje, claro. Mismo a propósito, en este sentido, ¿ustedes esperan que se pudiera tomar alguna medida como los supermercados, a lo que se van a sumar el lunes los comercios minoristas, que sea obligatorio para el pasajero el uso del tapaboca? Yo creo que eso va a pasar. Pero, como decía, y capaz que uno por los años nos acostumbramos a respetar a la otra persona, y es mucho más importante no la obligatoriedad, sino el uso del tapabocas. Sobre el efecto. Debemos respetar estas cosas que evitan que nos enfermemos, ¿no? Sí, sí. Bien, Pedro, no quiero finalizar esta conversación, ya hemos hablado sobre el tema específico del coronavirus y sus consecuencias, pero también hay una consecuencia que tiene que ver con lo empresarial y lo económico, supongo yo. ¿Cómo está viviendo la empresa esta situación y cómo ha sido el manejo de la cantidad de personal y eventualmente algún envío a seguro de paro? ¿Cómo es esa realidad? Bueno, la realidad ustedes la ven, que si estamos vendiendo próximo a los 20.000 boletos diarios en marzo del 2019, estábamos alrededor de los 18.000 boletos en los primeros días de marzo de 2020. Y hoy estamos, los fines de semana, entre 1.200, 1.000. El día que llueve, baja. Y veníamos con un promedio de 2.000 boletos en los días de entre semana. Aumentó una nada, tenemos 2.200 boletos los días buenos. Y es lo que hay, es decir, ahí se nota una baja de una merma de un 80% o más. Sí, claro, claro que sí. En el promedio estamos vendiendo un 12% de lo que se... Están trabajando a pérdida, Nimo. Están trabajando a pérdida. Estamos trabajando a pérdida, correcto. Alguien me planteaba eso la semana pasada. ¿Cuánto aguantan las empresas, ustedes y otras, por supuesto, más pequeñas, en esta situación económica? ¿Tienen que entrar a achicar más frecuencias todavía? Lo que pasa es que tampoco podemos hacer frena a la población. Claro. Entonces estamos viendo, entre todos, se dio licencia a un pequeño grupo de personal, fue gente a seguro de paro. Nosotros sabemos que el seguro de paro se debe hacer, bueno, como corresponde, la autoridad la tiene la empresa para enviarlo, pero se hizo el diálogo de buena manera para que había gente que por la edad, por distintos problemas de salud, uh-huh, por problemas respiratorios, etcétera, no quería concurrir al trabajo, entonces, bueno, esa gente fue la que tuvo la prioridad de ir al seguro, y de esa manera nos trabajamos, nos comunicamos mejor y respetamos las necesidades de cada uno. Okay. Tanto ha sido algo en conjunto. Uh-huh. No es fácil, todos sabemos lo que significa para un trabajador que detrás de él hay una familia y que tenga que estar en seguro de paro, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Cobrando menos, pero bueno, es la situación que se da y la entendemos todos. Bien. Y la situación es complicada, pero estamos hablando con las autoridades. Con respecto a los bancos, no han dado plazos para los vencimientos que tenemos. Porque, como ustedes saben, hoy por hoy esta baja es importante, es muy importante esta, sí, baja de lo que es la incidencia que tiene en el transporte. Y bueno, creo que estamos todas las empresas en la misma situación. Pedro Nimo, gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes y por la amabilidad de siempre de ustedes. Y bueno, como siempre, las órdenes. Y exhortar a la población, a todos, de que usen el tapabocas, de que mantengan la distancia, que nos cuidemos todos, que es la forma de prevenir el nuevo sistema que se viene de vida. Bien, bien. Gracias. Muchas por gracias. Todo. Buena jornada. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Frecuencia abierta.